No creas que lloraré si te vas de mí. No creas que lloraré, la vida es así. No creas que lloraré si sufro decepción. No creas que lloraré si todo fue ilusión. Por fortuna ya estoy acostumbrada a saber lo bueno y lo malo que hay dentro de ti. No creas que lloraré de mí. No creas que lloraré, la vida es así. No creas que lloraré si sufro decepción. No creas que lloraré si todo fue ilusión. De mí. No creas que llorar.